tenemos para comentarles más formalmente las actividades de hoy. Tenemos la Brigada Forestal de Mallín, el encuentro a las 10:30, que ya comenzó, para recordar a don Ángel Reyes, a un año de esto que sucedió. También en el Mercadito Nehuén, hoy viernes de 11 a 12:30, taller de arte de las emociones, destinado a niñeces a partir de los 4 años y a sus acompañantes. Los que facilitan son Florencia, María Eugenia y Carolina. También va a haber buffet, feria, trueque y gratiferia. Va a estar abierto desde las 10 hasta las 20 horas y esta actividad en particular de 11 a 12:30. En el Mercadito Nehuén, ¿no? En el kilómetro 3 del circuito de Mallín Ahogado. Pues también había algo a las 3 de la tarde. Sí, que para charlar de esto tenemos un sí, compa. ¿Llegó ahí o no llegó? Sí, acabo. Qué bueno. Podés pasar, Manu. Hola, Manu. Adelante. Permiso. Buen día. Tanto tiempo. Bueno, ¿qué tal, Manu? Vamos a cerrarnos. ¿Todo bien? Una obra teatral en vivo estamos realizando. Radioteatro. Hola. Radio Verdad. Buen día. Estábamos a punto de comentar la convocatoria para hoy a las 15 horas ahí en el cruce de Wharton. Bien, sí. Pero bueno, ya que estás, lo comentás vos. Bueno, lo comentamos acá en vivo y en directo. La invitación es un poco de hacer el espacio del encuentro, que si lo podríamos ver, lo pondríamos con mayúscula, y cuando uno dice encuentro, dice los cuerpos en territorio, sobre todo, dice la mirada fija, presente, sostenida, dice el abrazo que contiene, que acaricia, que da lugar a otras emociones que no podemos poner a través de lo racional, a otras emociones que no podemos poner a través del texto tal vez o de la palabra o este nuevo forma de comunicarnos que son los flyers, ¿no? Los flyers se quedan secos para lo que uno quiere decir, quedan secos. Entonces a veces salen algunos flyers apuradito y medio mezquino, porque en verdad se termina de consolidar lo que uno quiere expresar, sentir y decir en el territorio, y con esas presencias que a veces incomodan o que duelen o que nos permiten duelar. O con esas diferencias que a veces en el mundo virtual nos sacamos las tripas. Bueno, ¿qué pasa cuando nos volvemos a reencontrar físicamente, visualmente? ¿Cómo estamos doliendo ese 30 de enero de 2025 a un año? ¿Cómo estamos afrontando lo que perdimos y cuánto nos queda por perder de eso que todavía ni siquiera... recién la escuchaba justo a Mile, ¿no? Y digo, wow, cuántas otras cosas pasaron aparte de lo que uno creyó que vivió, pasó y pudo contener o se le desbordó, porque la verdad que como proceso vital de vida o de costumbre, ¿no? De folclore, llamémosle, para un habitante, un poblador de las zonas rurales, o mismo lo que pasó en Golondrina, lo que está pasando en Cholila, se te dio vuelta al tablero un par de veces, no es que se te dio vuelta de izquierda a derecha, se te dio vuelta y quedó girando, y querés acomodar alguna de las fichas y ya ni siquiera tenés la ficha, y te acomodaste con el clavo quemado y lo quisiste clavar y se torció, y es un cambio rotundo realmente. Y así como lo figuro tal vez con el clavo, también lo figuro emocionalmente. Es un momento complejo. Estos fuegos son también un llamado a la espiritualidad, a anclar verdaderamente con el territorio, con las fuerzas y las energías que nos trae el fuego en el territorio. Y sobre todo a poder volver a plantearnos como comunidad desde el encuentro en el territorio. Esa creo que es una esencia que viene vibrando dentro de cada uno, de cada una. Que en estos momentos se da un poco más dinámica, si se quiere, cuando está el fuego activo y de repente vemos a las brigadas autogestivas saliendo y moviéndose. Esas brigadas, más allá de que están cumpliendo un rol específico, fundamental, concreto, son cuerpos en territorio. Y eso hacía mucho que no lo podíamos ver en este sentido, en el espontáneo, en el sincero, en el genuino, esa forma de habitar el territorio desde el hacer, no tanto de lo racional, no tanto de la asamblea, no quiero con esto desmerecer ningún tipo de organización ni de asamblea, sino digo que nos habíamos quedado muy en lo mental, muy en deberíamos, muy vamos a hacer, ¿no? En el deber ser, y hasta que se consolidó el ser, ¿no? Y se consolidó el ser con un llamado, aquí, ahora, esto, ya. Y me parece que eso es una una gracia, si se quiere, o un redespertar de nuestra comunidad, que está siendo trágico. La verdad que si lo podríamos haber elegido, hubiésemos elegido otra forma de activar, otra forma de encuentro, nos llamó el fuego, nos convocó el fuego, nos convocó el dolor de los vecinos, y a partir de ahí accionamos. Estamos generando, de alguna manera, no me quiero poner muy teórico, pero sí un cambio cultural, sí un cambio generacional. Nuestros propios hijos, nuestras propias crianzas están viviendo esto de una forma no solo dolida y demás, sino también educativa, si se quiere. No quiero decir pedagógica, porque, bueno, de alguna forma también, porque sí, nosotros desde donde nos posicionamos y cómo hacemos lo que hacemos, también estamos dando lugar a que la generación venidera entienda que no hay un... De aquí a los 80 voy a estar normal, voy a vivir la vida... Planté este arbolito y lo quiero ver crecer. Bueno, vino el fuego y lo quemó. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Cómo hacemos para que esos actos generacionales puedan ser también una ficha que suma? Y que esas semillas que se perdieron, ¿dónde las reencontramos ahora? Porque a todos se nos quemaron los galpones, a todos se nos quemaron los hogares, y ahí perdimos esa semilla. ¿Dónde está esa semilla ahora, no? Que creímos que con esa fuerza, de tener esa fuerza energética que es la vida, de la semilla en las manos, teníamos un futuro garantizado, un futuro por venir. Y sin embargo, esto lo pone todo del otro lado, desde otro lado, y creo que empezamos a hacer lecturas ya no tan racionales, ya no tan teóricas, ya no tan desde la palabra, sino más bien desde los cuerpos, pensándose desde otros contextos, siempre en unión, siempre en solidaridad, siempre con la mano voluntaria. Entonces, vuelvo al encuentro, un poco la propuesta de hoy es encontrarnos 15 horas en esquina Wharton, puntualmente porque fue como el epicentro donde sucedió todo. Sabemos que el incendio arrancó en la Loma de los Piches, que si nos paramos en Wharton en línea recta podemos ver esa loma. Sabemos que fue cerca de 15:40, entonces nos vamos a congregar a las 15, como para las 15:40, que más o menos fueron los primeros avisos y llamadas de alerta de los vecinos que veían los primeros humos. Nos pudimos encontrar ahí. Y después todo lo que vino, ¿no? Yo siempre digo, no solo somos partícipes de este encuentro quienes fuimos damnificados, perdimos el hogar, perdimos animales, ¿verdad? Sino está invitado todo aquel que participó. Yo creo que estamos toda la comarca los que estuvimos, porque de alguna manera u otra, si no fue el día 1, fue el día 2, el día 3, el que estaba haciendo vianda. O sea, todas las personas que estamos en la comarca de alguna forma estuvimos en ese en ese acto durante todos los días que duró, porque después empezó esa eternidad que no terminaba nunca. Lo estamos viendo ahora con Cholila también. Y es realmente complejo, creo que recién Milena lo nombró también, no poder estar poniendo la energía plenamente en este acto de memoria, porque en el fondo no es un recuerdo, no es un año del incendio, es un acto de memoria que nos siembra, que nos constituye particularmente a nuestro pueblo, ¿no? Con las abuelas, con las madres, la memoria como un acto realmente formativo, realmente cultural y propio de este lugar de Sudamérica, que nos posiciona y que debemos sostener la memoria. Yo sé que estamos a full con Cholila, con lo que está pasando en Epuyén, lo que va a seguir pasando, porque esto es un continuo, pero nos tenemos que dar ese pequeño 5 minutitos de poder hacer el acto, porque los cuerpos en el territorio haciendo memoria son realmente la semilla. ¿Qué presencia tiene el incendio que ocurrió, todo lo desgraciado, lo terrible, en el día a día, entre la gente de Machín? Vos te encontrás con un vecino y te sale, no sé, ponerte a llorar o a putear o a comentar o a recordar lo que pasó. Digo, vos en particular, no digo a la gente de Machín. Sí, fíjate que fue esto, se te dio vuelta el tablero y es tu día a día, porque incluso seguís encarando para el lado donde tenías el galpón a buscar tal herramienta. Sí, sí. O sea, un año después seguís. O sea, hay un shock emocional en todo esto. Hay diversidad de posibilidades de canalizarlo, ¿no? O sea, hay como una tensión todavía con la deuda que el Estado sigue dando a todo esto, que particularmente la deuda no tiene que ver con la reconstrucción o con el dinero que no se entregó o cómo se distribuyó y demás, sino con lo previo, con lo que veníamos haciendo preventivamente, mandando notas diciendo, che, esto está picante, en cualquier momento se da. Bueno, todo eso sigue, digamos, en algún momento cuando estemos un poco más no sé cuándo va a ser, pero en algún momento también está bien el acto de justicia, también está bien que los responsables políticos estén pagando esta condena, también está bien que haya un tribunal de justicia que se haga cargo de que hay un pueblo dolido que se le perdió no solo el bosque, no solo el, bueno, en el caso de Don Reyes, ¿no? Perdimos una vida, perdimos un vecino, todo lo que implicó la pérdida de hogares, la pérdida de animales, todo eso, de alguna forma, al estar en un Estado de Nación, en instancias democráticas, hay responsabilidades que uh-huh. tienen que ser asumidas a través de penas, sanciones, multas, o el cargo que vaya a decretar tal o cual juzgado. De eso tampoco nos olvidamos, no es algo pasajero, no es el momento tal vez por la sobrecarga y por el día a día en el que estamos atravesando, pero sí saber que lo que está pasando en Chelila hay responsabilidad. Claro. No tiene que ver con que haya buena onda de ir a apagar o no apagar los fuegos, tiene que ver con que nosotros como acto de acción civil también tenemos el derecho a poder hacer acto de justicia. Bueno, ya llegará ese momento de que cada uno que estaba en distintos cargos, porque tal vez esto sea de acá 10, 15 años, le va a llegar el golpecito con la carta de documento que se tiene que presentarse en algún juzgado. Estoy hablando de funcionarios, ¿no? Y demás responsables que no han puesto mucho la carita, que eso también a veces uno simplemente con ir puede lavar la figura, pero ni siquiera se están tomando ese ratito, todo lo contrario, tiran para el otro lado, dicen otras cosas, piden que la gente no mande más donaciones, o sea, realmente ya aberraciones. A veces creo que hay una religión que dice que el infierno está abajo. Yo, para mí, el infierno son esta gente, están acá. No hace falta ir muy abajo. Realmente tienen pensamientos demoníacos. No se entiende cómo podemos ser de la misma. Tal vez no somos de la misma. No vivimos en el mismo lugar, en el mismo planeta, digamos, en el mismo territorio. ¿Y cómo está Machine hoy? Bueno, hay aristas de todos los colores. Tenemos vecinos, vecinas que están todavía reconstruyendo. Recordemos que llegaron esos 30 millones tipo... Hagamos un ejercicio de memoria en ese sentido, ¿no? O sea, pasó lo que pasó, y casi al mes, estamos viendo las fechas, ya el gobierno de la provincia empezaba a destinar estos 30 millones a aquellos propietarios, en principio, recordemos, ¿no? Sí, o sea, porque hay que meterle la lupa, ¿no? Propietarios que pudieran presentar en tiempo y forma todo lo exigible, se otorgaron esos 30 millones. Para pérdidas totales. Está claro, ¿no? Propietarios con pérdidas totales. Bueno, eso fue hoy por hoy, si hacemos una lectura política de ese acto simbólico de entregar dinero en los CBU de cada de los vecinos, fue una gran estrategia del Estado de Río Negro de callar y bajar el copete de las personas que habían perdido todo. Así lo leo yo, digamos, no entiendo que sean todos los damnificados con este pensamiento. Pero un poco la realidad de este pensamiento llega hoy cuando todavía no puedes terminar de reconstruir tu casa, cuando viste que lo que pudiste hacer es la cascarita de afuera, cuando... empezás a recordar que tenías una cocina, que tenías un microondas, que tenías una radio, que tenías un papel higiénico, que tenías un sillón donde sentarte. Cerámico. Tenías los cerámicos, tenías los vidrios. Bueno, cuando vos empezás a ver todo eso y te das cuenta que esos 30 millones se volaron. Imagínate, vamos a ponernos en piel de cada uno, ¿no? Un mallinero, una mallinera que de repente en tu CBU particular, en tu cuenta, abrís y tenés 30 millones, no lo podés creer porque nunca en tu vida pudiste llegar a tener eso. Y va a gastos cotidianos también, digamos, ¿no? O sea, se consumió. Sobre todo si perdiste el taller que te daba la plata para comer en el invierno. Muchas familias eran su fuente de laburo, el hogar, el territorio, la producción, la cosecha de ese año, la artesanía, lo que producían. Entonces también ahí dolió no solo en la pérdida material, sino en la posibilidad futura de seguir generando ingresos. Entonces, en ese sentido, a diferencia de la práctica que tuvo Chubut, ¿no? Que fue directamente no entregar casi nada, o entregar a dos o tres, y encima 20 millones de los 7 mil millones que había pedido, bueno, todo ese numerío que empezó a estar ahí, creo que acá, Juntos Somos Río Negro, jugó una estrategia que se la veían venir. Más, o sea, en términos, si uno hace la comparativa, mucho más eficiente que al sur del paralelo 42, digamos. Totalmente, porque de alguna manera mantuvo ahí, ¿no? Sí hicimos un poco de movimiento los que fuimos los damnificados parciales, que se nos había prometido por tal grabación en los distintos videos, está dicho en la iniciación de la sesión del Consejo Deliberante por el mismo intendente de este pueblo, diciendo que eran 30 millones pérdidas totales, 15 pérdidas parciales. Hoy seguimos teniendo los animales más o menos sueltos por cualquier lado, y seguimos sin poder alambrar, y seguimos sin poder pagar la mano de obra para los alambrados. Hubo realmente un movimiento en ese entorno, que realmente todavía hay mucho para digerir y todo. Lo que pasa es que, bueno, hay un montón de otras cosas que nos atraviesan, no somos solamente números y cuestiones que podemos pensar en qué perdimos, qué no perdimos. Está lo emocional, está el hecho de todavía estar duelando, hay un montón de situaciones de sensaciones o de aspiraciones a futuro que ya no están. Hay dudas, te saltan dudas, estás a punto de poner una chapa y mirás tres veces si la vas a poner o no. ¿Para qué la voy a poner? ¿Cuáles son? Y hay una sensación de vacío que tiene que ver con la falta de garantías. O sea, ¿quién me garantiza que esto no pasa mañana? ¿No? ¿Quién me garantiza que esto de acá 5 años con un renoval de pino brotado y crecido no vuelva a suceder otra vez? O sea, ¿en qué invertir? ¿En qué poner el tiempo? ¿En qué poner la energía? Cuando realmente no estamos sintiendo esa... es que tal vez, bueno, estamos queriendo sentir algo que no existe, ¿no? Que es una garantía del Estado, que tal vez ya no existe, y tal vez las garantías son nuestros vecinos, y tal vez la garantía es el que pone el tótem arriba de la chata y sale, y tal vez la garantía pasamos a ser nosotros mismos. ¿Qué queremos y cómo lo queremos? Es un llamamiento realmente de, no sé si alzamiento civil, pero sí de conciencia civil, de empezar a entender que estamos siendo nosotros los propietarios de las decisiones, digamos, de los no sé si propietario, porque justo propietario es una frase muy bonita, pero sí entender que no hay nada que ir a golpear, ninguna puerta que golpear más que la del vecino que te salvó las papas ese día, más de la vecina que te alcanzó un balde con agua, más de que el vecino que vino y te tiró un poco de semilla para recuperar la huerta. O sea, esa es la garantía que tenemos, somos nosotros mismos nuestros propios territorios. Claro, y de esa posibilidad de proyectar la vida en este territorio también se corre de esa desesperar del Estado, de alguien, ese acompañamiento o esa posibilidad, y empieza a ser eso una cuestión comunitaria. En nos el proyectamos, marco, nos seguimos proyectando en este territorio. Claro, como que la política pública la vemos a nivel global, particularmente en nuestro territorio, hay un retiro de la política pública, la muerte del Estado de Bienestar, pero en algunos territorios la organización comunitaria popular está asumiendo roles anteriormente delegados. O sea, el ejemplo, el combate del fuego, o sea, en nuestra historia lo hacía el bombero, lo hacía el brigadista, listo, yo esperaba. Bueno, y así en un montón de secuencias. ¿Obligades? Sí, tal vez. Nos nutrimos de esa experiencia un montón, porque al panorama, si vemos hacia adelante, ese estado va a estar más ausente. La transformación biológica, climática, nos obliga también a ponernos como primera persona dentro del conflicto, ¿no? O sea, porque tampoco es la fácil de señalar con el dedo, somos parte, habitamos este territorio, hagámonos cargo. Lógicamente, la jerarquía de responsabilidades, podemos distinguir las responsabilidades hasta penales del Estado, pero asumámoslas, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, es un llamado, también es una oportunidad o una posibilidad que tenemos como comunidad de dar un ejemplo de posibilidad de organización comunitaria a pequeña escala, no sé, volver a pequeños formatos de aldea donde entre los que somos los que nos representamos, no elegimos un representante. No sé si todo lo vemos igual, pero la democracia de alguna manera ha sido tomada por la mafia. O sea, hoy nombrame un solo gobernador que esté a la cabeza que digas que es una buena persona, digamos. No lo tenemos en esa instancia. Entonces, cuando un modelo en el que nosotros fuimos criados, ¿no? Educados, que hemos sostenido estas formas, estas prácticas de voto cada 4 años, cuando de repente es cooptado, no es que el modelo sea malo, es que las personas que cooptaron el modelo, y bueno, son tranzas, son mafia. Entonces seguimos apostando a algo que en sus bases teóricas tal vez es beneficioso para una comunidad o para un modelo político, pero sin embargo está tomado, ¿no? En ese sentido traigo esto que es muy interesante, tal vez no lo veamos nosotros, no seamos nosotros los que lo consumemos, pero sí la estructura primaria de poder tirar esta luz hacia las generaciones venideras, que la organización comunitaria, que las formas de hacernos cargo de los territorios, que cómo coordinar y entendernos entre nosotros, que no quiere decir que seamos una gran cofradía, una gran hermandad y que esté todo bien, porque somos conflictivos en esencia. Entonces, ¿cuáles son los puntos en común para nuestra subsistencia y nuestro buen vivir con nuestro entorno para poder generar un paño que no sea la dependencia de un Estado? Yo creo que en la comarca hay una base que viene de antes de los incendios, de esta cosa comunitaria, de esta cosa de resolver con el vecino, de juntarte y de ir generando autogestión en un montón de cosas. Y bueno, por eso también cala tan fructíferamente estas otras posibilidades de la autogestión y la autonomía, ¿no? Más allá del Estado. También me preocupa que hay cosas que son las tiene que hacer el Estado, no tenemos las herramientas para decir, bueno, saquemos todos los pinos o por la hora no me las vengo imaginando, ¿no? Cómo sería una cosa así. Sí, entendamos que no va a haber decisiones radicales un día para el otro. abolimos el Estado, es mejor. No. Todo lo contrario, creo que es empezar a generar un puente, ¿no? Hay una idea de poder ir de a poco. Hay un caso puntual que, bueno, no lo sé profundamente porque no estuve ahí ese fin de semana, pero que es en Villa Pegüeña, sí, que el municipio hizo el Día Verde, sí. Y la parte de la movida turística, ir a invitar a los turistas, a los vecinos, a los pobladores, al municipio, a todo, a ir a arrancar pinos entre las araucarias, como una forma de decir, bueno, está todo bien con el Día Verde tipo Greenpeace, pero la acción concreta de arrancar un pino realmente es una acción clara y contundente para las generaciones venideras y para de acá 5 años el pino tiene eso. No es que de acá 200 años vamos a tener un pinar, ¿no? De acá 5 años no puedes caminar entre ese pastito que era patriada. Lamentablemente el día anterior al lunes que arrancó el incendio estuvimos en Patriada con un par de vecinos. Y decíamos, bueno, esto está regalado. Cada vez que pasamos decíamos, che, esto no puede ser, ¿no? Y en ese no puede ser nos quedamos con la angustia, ¿no? Nos quedamos con el sabor amargo de decir, yo lo sé, lo estoy viendo, ¿cómo puede ser que no se pueda accionar sobre esto? Incluso ese día estuvimos arrancando pinos, cortando pinitos, sacando chiquititos, mientras estábamos en el lago, como una actividad recreativa casi. Pero así todo, bueno, obviamente la masa que hay tiene que ser una acción mucho más contundente, ¿no? Escala articulada también, porque no es eso, no es ni solo el Estado ni solo la comunidad. En este caso que decís vos de Villa Pegüeña, los turistas, los vecinos sacando el pinito, pero estaban todos los camiones de la municipalidad a disposición. Exacto. Para ir retirando todo eso. Exacto. Hasta se puede transformar en atractivo turístico, hasta puede llegar a ser. Querés venir a vacacionar acá, estás garantizado que no vas a tener que salir corriendo atrás de un fuego. O sea, es muy lógico. El tema es cuando las cosas se caen tan de maduro y no las podemos accionar. Ahí hay una desesperación, ¿no? Las consecuencias obviamente son estas, son extremadamente extremas. No son medianas, bueno. No, son realmente perder todo un bosque, perder el pirque. O sea, hemos perdido un cerro. Sí. Y eso entero, la vuelta entera. No es menor, un cerro con una fauna única. El cañadón del Marcelo, yo vi a Dorsales, yo caminé por ahí, di la vuelta hasta el Lezana. Me paré en esa piedra cuando tenía 20 y pico de años y miré. Y la verdad es que posta que es algo que me... lo que soy ahora en parte es haber estado en esa piedra cuando tenía 20 años. Hemos perdido esos lugares de energéticos, ¿no? Y espirituales, de conexión. No son menores, no son un cerro que tiene un nombre y mide tantos metros. Son lugares que realmente te ayudan a vivir, te entregan una presencia. Ni hablar para aquel que abre la ventana todavía en su casa y lo ve y lo tiene, ¿no? Ese cerro como que realmente es algo que te conforma, te identifica y te forma. Nos da identidad, que no es nada menor para la comarca, y puntualmente eso, tampoco tenemos una cultura de valorar esos espacios, ¿no? Como realmente nos ponemos a monetizar la pérdida de una casa, hicimos tantos millones, pero el bosque realmente no lo podemos apreciar, porque no se trata de monetizar cuánto vale una hectárea de bosque nativo, no ese es el fin es decir, ¿Qué servicios ecosistémicos se llama así ahora, aparentemente? Pero bueno, servicio. Por eso digo, es una utilidad en función de, ¿no? En función de, pero pensarlo como lugar espiritual, pensarlo como lugar energético, ahí también, ¿qué valoración? Bueno, estamos perdiendo alma, ¿no? En esa pérdida, ¿no? No solo lo que uno racionalmente puede llegar a interpretar como, bueno, yo ahí me tomaba un mate, la verdad que me duele verlo quemado, sino todo lo que realmente nos mueve. Bueno, sabemos que de todo movimiento surge algo, así que sepamos aprovechar también ese movimiento, que en este caso viene a partir de una desgracia, poder retomar esas riendas, poder seguir construyendo en nuestros día a día esta conciencia, llamémosle, esta presencia, esta salirnos un poco a veces de la bronca y demás sin soltarlo, pero tener también el apego a poder encontrarnos entre vecinos, que es realmente la fuerza, es la esencia de estos territorios. Como lo marcabas bien, Nora, la comarca viene hace años caminando lo comunitario. Bueno, estamos hablando de una radio comunitaria. Y Manu, pienso en el Amprale. Quería preguntar cómo está hoy abierto al turismo, cómo... Vemos que, digamos, el funcionamiento turístico de esta temporada se está centrando más acá en Bolsón por toda la situación del lado de Chubut. ¿Se ha podido trabajar en, por ejemplo, un cupo, una cantidad de personas que, que habiten, se limpió los accesos, hay una prevención, hay información para el turista que va a Lamprale de cuidado, hay algún tipo de cuidado. Bien, bueno, cambió un poquito la historia, vamos a decirlo, cambió un poquito la historia después del 30 de enero con respecto a la reapertura el 21 de noviembre de este año. Una reapertura en términos eleccionarios casi, porque ni siquiera los mismos empleados de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático sabían que tenían que abrir el 21, o sea, una cosa dicha una tarde que vino el gobernador acá a la Casa Luis Centenario, muy desorganizado ese anuncio, porque todavía no estaban presentados los estudios que vino a hacer CONICET, el relevamiento que hicieron los técnicos. Realmente se laburó, eso fue verdad, desde el CONICET hubo un laburo profundísimo, un relevamiento, instancias de presentación de todo lo abordado. Lo que se dio a conocer es que había que hacer un trabajo, ¿no?, de apeo, de continuar con un relevamiento, de ver que no haya desmoronamiento. O sea, realmente una zona afectada, quemada, es una zona dolida, una zona que sigue laburando, que sigue teniendo una alteración, y el paso del tiempo, que nunca se sabe cómo, porque la naturaleza tiene sus tiempos, puede haber derrumbes, deslaves, erosión, bueno, todo eso. Entonces desde CONICET anunciaban que había que seguir con estudios, que había que seguir con trabajos preventivos, que tal vez no era el 21 de noviembre la fecha más oportuna para arrancar de nuevo, y esta temporada tal vez no era. En un principio, no sé si lo recordamos, como comarcal se había anunciado que iba a estar cerrado por cinco años, que me parece lo más lógico, porque ¿qué tenemos hoy? Tenemos muchos coigüe en pie, con el follaje quemado, perdieron la vitalidad, esos árboles ya no están vivos, están en pie porque no han quemado en esencia su fuste, pero en algún momento las raíces, que eran la situación que contienen los árboles en cuestión vital, ya están secas, digamos, y bueno, ¿cuántos años, qué tipo de nieve, qué tipo de lluvia, qué tipo de erosión, qué tipo de viento va a haber de acá a 3, 4, 5 años? Va a tener si ese árbol va a caer o no va a caer, cuántos árboles va a arrastrar el árbol que está arriba en pendiente, bueno, todo eso no se sabe, tal vez en 30 años esos coigüe todavía los vemos seco en pie, o el mes que viene cae una precipitación, lava el suelo y tenemos eso. Bueno, ¿cuál es la diferencia eso con un bosque como el del Pirque? Bueno, que lo tenemos circulando con turistas, y cada turista es una persona. Somos nosotros ingenuamente yendo a pasear y de repente te comiste el fallecimiento de un familiar, el fallecimiento de tu propia persona, por una invitación turística a venir a los refugios, la cadena más larga de refugios de Sudamérica. En ese sentido, yo creo que fue desatinado a atacar y empezar a laburar nuevamente, más allá de la necesidad económica, más allá de la necesidad de que hay muchos pobladores y pobladoras que viven de la temporada, todo el mercado que se arma y se mueve a partir de que ingrese o no ingrese un turista. Lo que venimos planteando hace años, ¿no? No concentrar en Lamprale el 100% de nuestro turismo, hacer diversificación, de turismo a lo largo de la comarca, tener rotación, tener todas las cascadas, tener todas las cataratas, tener los atractivos turísticos, los emprendimientos, y que las personas se muevan, y no tener todo acumulado, no saturar. Una por degradación, por contaminación, por daño y demás, y la otra por prevención. No es lo mismo sacar 6.000 personas de un área que sacar 60 o 600, es muy distinto. Yendo a eso, se aplicó un protocolo de aforo. Hoy estamos contando con 300 personas por diario, ingreso diario, por el día, ¿no? Aquella persona que va hasta uno de los atractivos que tiene y vuelve a salir, esas son 300. Estos días puntualmente se vio superado ese número de inscriptos y se cerró el paso a las personas. Se está aplicando. Es realmente llamativo que no dejen ingresar a las personas. Hay un tope. Claro. Hay un tope diario de 300 personas y un tope de los refugios de su capacidad al 95%. ¿No? Que todo depende del tamaño del refugio, cuántas plazas tiene, cuánto lugar de acampe disponible. Pero básicamente que no llegue al 100, digamos. Que no llegue a la saturación, ¿no? Sí. Tuvimos ese 2021. Pero con el 95% no estás muy cerquita del 100. En verdad fue una negociación, llamémoslo a esto, fue una negociación entre la parte privada, que son los vecinos que tienen refugio, y la provincia, que tampoco quiso ajustar mucho a los términos. Recordemos que no hubo realmente mucho ajuste, sino que se empezó a plantear un devenir de hacia un acuerdo de organización. Por ejemplo, las habilitaciones y todo eso que hizo la parte de comercio de acá de Bolsón, empezó a ceder en ciertos puntos, como bueno, para la temporada que viene ajustamos esto. Entonces hoy tenemos una situación híbrida, un ajuste a medias con algunas proyecciones a futuro que ojalá se concreten para poder tener realmente la garantía de quien ingresa sale con vida. Tuvimos el fallecimiento hace 2 semanas de una persona de 64 años que falleció de un ataque al corazón, justamente en la Loma de los Piches, donde se inició el incendio. ¿Que era turista? Era un turista que, bueno, por problemas cardíacos subiendo, Tuvo, bueno, una reacción física, me imagino, uh-huh. de que no es una persona que habita a caminar la montaña, como muchas de las personas que nos visitan. En eso también a veces hay que ser muy ajustado a la hora de informar. Una cosa es decir una caminata de 3 horas y otra cosa es decir una caminata de 3 horas de montaña. Claro. Cuando uno le agrega claro. esa sí, condición estructura. Geográfica, está o sea, diciendo... media hora de una pendiente de tantos grados, eso es... Exacto. Sea, es, entonces, no es la cantidad, sino la cualidad, digamos, también. Claro, a veces ves en la entrada, la trepada, la gente con crocs y cargándole heladerita y decir, sí. no estás yendo a la playa. ¿A dónde van a llegar? Hemos tenido un bagaje de ese público primario, que era el senderista, el andinista, el mochilero, que se... que tenía se cultura. Condicionaba a esas acciones y sabía dónde iba y sabía cuáles eran las condiciones y las cualidades del terreno a un público genérico, ¿no? Hoy tenemos el público de la heladerita, el público de la familia con el carrito de bebé, o sea, muchas escenas que realmente uno las ve y dice esto, ni siquiera en la arena del Mar del Plata, ¿no? No se entiende cómo las condiciones de vestimenta o las condiciones de estado físico y demás. De calzado, y eso nadie frena, nadie orienta al turista. Hay recomendaciones, ese es el punto. El personal de guardia ambiental recomienda, cuando te ven una situación que te escanea y bueno, ve que no va a dar muy bien, a lo sumo la recomendación, bueno, te propongo que vayas hasta el río, que te des un chapuzón, que te compartas ahí, que te pongas una sombra. Como, pero bueno, hay un, no sé cuál es el ámbito legal o el derecho a la libre la libre circulación en áreas naturales protegidas y el, bueno, no tener que ir a rescatar personas. Algo llamativo también fue que esta persona que trasladaron, que falleció dentro del área, cerraron el área en ese momento de traslado. Es la primera vez que pasa que se cierra el área para trasladar una persona fallecida. Y lo cual, bueno, también estaba interesante ver cómo se lo trató mediáticamente. Nadie habló que esta persona falleció. Se habló de una persona lesionada que sufrió una descompensación y demás, pero no se habló del fallecimiento. Y eso es bastante raro, ¿no? Que el Estado no se pronuncie con un texto claro y cambiando el parámetro. Una persona descompensada no es lo mismo una persona fallecida, ni adentro de un supermercado, ni adentro de una área natural protegida. El panorama cambia un montón. También, bueno, es un poco... tenso, diríamos, conflictivo esto que está pasando con los prestadores turísticos, con los comercios, arengando a que el turismo está todo bien, que sigamos viniendo, que sigamos... Entiendo la pata económica, que venimos dolidos, que estamos en cero, que no tenemos ni 3,50 para ir a comprar gasoil, y sin embargo estamos sufriendo la desgracia en Cholila, estamos latente, el índice extremo está en toda la comarca, no es que le fue esa contradicción Cholila. Entre el siga-siga y el, bueno, sí... ¿Cómo? Siga, pero claro, o sea, tener algún tipo de conciencia también del turista que viene acá de cómo estamos. Y también de la realidad por ahí, o sea, al norte de Bolsón es una cosa, a mí me pasaba paradigmáticamente, escuché una entrevista que le hicieron a la responsable de... Todos la escuchamos. Bueno, sí. del laberinto. Del laberinto, y también un viso de realidad, o sea, ¿quién va a ir? O sea, ¿a quién le estás hablando? Uh-huh. O sea, ¿cómo hay cierta ceguera en términos de la necesidad? O sea, estamos hablando de una necesidad, no del poblador común que es feriante, que hace su fieltro, que hace su jarabe de saúco. No, estás hablando de un nivel de inversión, otra característica. ¿Quién va a ir? Sí, en ese sentido creo que ya es un ámbito más bien ético, moral, ¿no? De uno pronuncia y cómo pronuncia y hacia quién pronuncia, pero no está bueno dejarlo pasar como comunidad. Nos daremos esta charlita cuando empiece la lluvia en algún encuentro, en alguna escuela, en algún lugar, como para también tener una parada ahí de decir, bueno, para éticamente como pueblo sostenemos de esta forma el comercio, ¿no? Esto no es en base a meter máquinas, como sea. Esto no es un filtro de turista, no es un filtro humano y no es tampoco... sabemos que hay, si hubiese habido asistencia al Estado, también se puede subsidiar a los emprendimientos o a las personas que han perdido sus posibilidades de ingreso. No es solamente reventar esto rápido e inmediato, poniendo en riesgo a las personas, poniendo en riesgo a los empleados, poniendo en riesgo a todo lo que tiene que ver, pero es verdad que la cuestión económica está realmente tensa en la comarca. Esto lo empezamos a hablar desde que sucedió el 30 de enero el incendio, que iba a haber un cambio en nuestra economía drástico, no solo a nivel nacional y de inflación y lo que podemos hablar de números. También a eso, pero acá puntualmente sabemos que, bueno, es un pueblo chico y que vivimos con el día a día. La palabra ahorros no existe en la comarca. No, nadie no. tiene la, ¿cómo se le dice? La alcancía. Acá no existe la alcancía. La previsibilidad a plazo allá adelante. Que, ¿no? No tenemos esa cultura porque sabemos que el billete se gana hoy y se gasta la tarde en el mercadito. No, no es que vas a tener algo de más. En ese sentido también es interesante traerlo y ser cuidadosos, ¿no? Porque por ahí quien está un poco más acomodado puede decir estas cosas, pero está hablando en nombre de todo un pueblo, en nombre de todo un movimiento. En tensión también esto se pone de las fiestas populares, ¿no? Qué sé yo, cuando un pueblo está dolido, ¿se puede hacer una fiesta popular? O sea, cuando hay un velorio, ¿puede hacer una fiesta en paralelo porque justo cae esa fecha? ¿Es lo mejor? ¿Es lo recomendable? Bueno, como que las cosas van sucediendo y en eso... En este momento puntualmente no lo podemos hacer, incluso lo que estamos por hacer hoy a la tarde, lo que está sucediendo ahora con la brigada en la esquina del centro comunitario, lo que está sucediendo en Nehuén, todo salió de un día para otro de alguna manera porque realmente no hemos tenido ni siquiera el tiempo de organizarlo, lo dijo Milena hace un ratito también, estamos queriendo hacer cosas para sostener los actos de memoria y sin embargo el día a día nos corre, digamos. Uh-huh. Le escucho el tema del turismo y me acuerdo de Nicolás Heredia, el turista que venía de Senillosa por primera vez a conocer la comarca, que estaba parando acá en un camping y que se sintió interpelado, eso, en vez de decir me voy al laberinto o cualquier sendero turístico, es me voy a Mallín a colaborar porque acá está pasando algo, y lo que recibió fue criminalización, lo metieron en cana, lo judicializaron, lo acusaron. ¿No? Es muy oportuno lo que traes porque dentro de todas esas aristas que uno dice, bueno, el incendio, el fuego y se imagina la pérdida nada más, pero en verdad pasó eso, hubo militarización, había tanquetas y tanques y militares con dron volando toda la zona de lo que es Wharton, Confluencia, había una sobrecarga de personal armado que parecía más una guerra o una intervención que ir a sofocar incendios. Bueno, los seis compañeros que fueron... Criminalizados, cargaba una camioneta, llevado, ¿no? Sí. El caso de Nicolás, que es extremo, porque después de varios meses terminaron de... La secuencia ahí en la comisaría, cuando llevaron presos a los tres compañeros. Igual en algún sentido, eso denota, porque después fue una estrategia, ¿no? Fueron los mapuches, fueron los anarquistas, fueron no sé quién, ese de buscar un otro. Sí, yo lo que siento es ese nivel de organización popular. En lo cotidiano... los asustó. Sí. O sea, el poder vio algo que todavía ni siquiera nosotros estamos logrando dimensionar. Se asustó en serio. Sí, y ahí tiene un gusto re rico, hay que decirlo, es rico la organización espontánea, comunitaria, autogestiva y todos los adjetivos que le querramos poner, porque no todos tuvimos que ser brigadistas. No. El que estaba haciendo la vianda no tenía que saber manejar la motobomba, pero era tan fundamental, tan esencial, el que estaba cargando un bidón con agua, el que estaba poniendo un plaxum, un listado, el que estaba mandando, haciendo el flyer, o sea, ese era tan necesario y tan relevante como aquel que estaba con la llama en la cara y que, bueno, en ese sentido creo que es extraordinario sabernos ubicar, ¿no? Sabernos reconocernos con nuestras capacidades, con nuestras posibilidades, con nuestros aportes, sin un orden, nadie nos ordenó. Vos tenés que estar acá, cada cual sacó su don, sacó lo mejor que tiene, su profesión, su formación, su gusto, sus ganas. Algunos fuimos y probamos algunas que nunca habíamos probado y nos retiramos al toque, como por ejemplo a mí el fuego no me atrae, no me cabe, comerme el humo, siento que no es mi punto. Lo intenté ahora con el Pedregoso, los primeros días del incendio de Puyén, fui con la motobomba, me metí un par de callejones y a los 5 minutos dije, yo tengo que estar ayudando de otra manera, esta no es la mía, no me siento cómodo, no me siento seguro, me interpela desde otros lados, me ponen en relieve otras emociones que no son las más útiles que yo puedo dar. Pum, volví a casa y empecé a hacer otra situación. Y hay un manejo del ego, ¿no? Me parece también en esto, porque esta red, Hasta la Lluvia y Reconstruyendo Puyén, que se armaron, por nombrar algunas de las que yo conozco, es esto, ¿no? Es trabajar muy silenciosamente, porque nadie hace alaraca de lo que está haciendo, no sabés quiénes son los que están, muy hermanadamente, muy respetuosamente, muy amorosamente, con mucho cuidado del otro y que está en la red, y esto, sin egos, silenciosamente, digo. Y reconociéndose cada uno desde dónde puede aportar, ¿no? Y de dónde sos parte. Y que no hay roles de jerarquía superior, o sea, el combatiente es que está en la primera línea del fuego, no ese. O sea, para que ese esté allá, hay una cadena que le permitió a ese, porque eso, si no... Eso me parece maravilloso, eso bueno, es único. En esas organizaciones, muy a destacar, la efectividad, la funcionalidad exacta y concreta de llegar con propuestas afines. ¿Qué acción hay que hacer? ¿Esta cómo se hace? Así, y llegamos a hacerlo. Eso realmente, a veces en las instituciones... no funciona por burocracia, porque el de arriba no te lo dice y demás. Por egos mismos de las estructuras. Por tendencia, porque si lo hago después no agarro el cargo que me sigue. En este caso, la bajada de los egos, que está, no vamos a decir que nadie tiene el ego, pero el ego, sí, claro. La bajada de los egos, el poner en prioridad la colaboración y un motor o una sangre que tracciona muy sanamente, que es la emocional y la sentimental. El respeto hacia el otro desde el amor, desde la contemplación y desde el cuidado. Eso las instituciones muchas veces lo pierden, porque hay una tensión que es la jerárquica, que es la del rango, y te pone a... Hay un ingreso, hay muchas variables, o sea, hay un ingreso que es mi laburo, digamos, eso. Yo como de esto. Exacto. Y hay como una competencia, naturalmente. Y es diferente, o sea, el brigadista oficial es su laburo, ¿no? O sea, se come de ahí. Y hay una frase que no la vamos a repetir, que dice no sé qué. Entonces, como que, bueno, genera ciertas limitaciones, ¿no? Sobre todo en el decir y ver. Sí, ahí, bueno, esa unión, esa cuestión comarcal que lo traías, Nora, es de antes de los incendios. Eso está bueno también saberlo. Esto no es un invento, esto no es una creación espontánea, esto no se vio en ningún Instagram, esto no es algo que está de moda. Esto trae una historicidad, que es una de las razones, que tal vez estoy muy a modo personal, una de las razones por las que yo me quedé a vivir en la comarca fue cuando empecé a leer la historia de la comarca y a entender que ese cartelito que dice Bolsón, municipio no nuclear, eso a mí me abrió la puerta a entender que las cosas se pueden cambiar desde el pueblo hacia quien pretende gobernar. Esas situaciones mínimas han ido estructurando y dando lugar a quienes somos, a quienes nos conformamos. Y es muy interesante, y acá retomo con lo de hoy a las 3 de la tarde, el acto de memoria. Porque muchos vecinos han llegado en otras instancias, en otros momentos, y tal vez no se tomaron el tiempo de hacer la historia, buscar y charlar con tal poblador, buscar tal libro en la biblioteca, que son los lugares donde uno va escarbando, ¿no? Porque uno también... Tratamos de hacer memoria en esto del CA3, EMETA. Seguramente aquí hay muchas y muchas que están escuchando que no saben por qué ese espacio siguió ahí, que quería ser una comisaría. Sí, hemos pasado esos momentos. Historia de lucha que tiene la comarca es impresionante. Cuando se habla de paraíso, o sea, en términos naturales, sí. Pero tal vez muchos de los que llegamos a este lugar nos quedamos por las humanidades. O sea, incluso para proteger ese paraíso natural es necesaria esta cualidad humana frente a esta noche que se nos viene. Atravesarla, yo en este lugar, es con esta gente. Exacto, eso tiene la comarca, ¿no? Que las personas que hacen al territorio, acá vuelven los cuerpos al territorio, al encuentro, te dan la bienvenida, pero no es un welcome en un felpudo, es una bienvenida genuina, es decir, acá nos cuidamos, acá te cuidamos, sentite bienvenido, y por eso la gente, por eso nos quedamos, es como un imán. Y es desde el hacer, porque lo que vos ves son cosas que están sucediendo, que suceden todo el tiempo. Sí, no es la teoría hacia allá. No es, viste, no. El deber ser, somos. Y mira, están haciendo esto en tal lugar, más allá del incendio, digo. Bueno, Manu. Seguiríamos. Es la primera vez que vengo al estudio en verano. Siempre vengo en invierno, me acuerdo estar con camperas acá. Así que estoy disfrutando plenamente este calor del estudio. Pero nos encontramos hoy entonces a las 15. Hoy nos vamos a encontrar ahí, va a ser algo... Para un abrazo colectivo. No programado, que es interesante también lo no programado, porque bueno, la propuesta fue que cada vecino llegue con lo que sienta, que llegar con llegar y estar ya es llegar y estar, ¿no? No es necesario llevar, pero quien te tuviera ganas de decir algunas palabras, llevar un texto, expresarse a través de algún arte, no corramos de todo esto, por favor, y tengamos presente que el arte es la herramienta fundamental, aparte de la motobomba, el brigadista y la lanza, el arte sigue siendo una de las formas más bonitas y expresivas de poder canalizar estos momentos tan complejos. Ya lo vivimos con el festival que se hizo después del 15 de enero en Epuyén. Vamos a tener que hacer unos cuantos festivales porque seguimos la misma. Casi que tenemos que tener fecha de acá hasta... El Fuego Fest, lamentablemente, es un bajón, pero vamos a tener que seguir dándole forma a través de las manifestaciones artísticas a estos atravesamientos, a estos cambios que estamos viviendo, también saber aceptar que son momentos que no nos esperábamos y que tal vez nosotros ya somos una generación media pasada y no queríamos esto para ir cerrando nuestro ciclo vital. Y bueno, nos tocó y hay que acomodarse, aceptarlo y saber que la que viene ya la motobomba está en el patio, los pibes ya se crían con la motobomba, los pibes ya saben lo que es una manga, los pibes ya saben lo que es no hacer fuego, los pibes ya entienden lo que es pedirle a un visitante que llegue que no fume con el cigarrillo en tránsito. Como que hacer carne y territorio que el futuro ya llegó, ¿no? Y que es cual, ese que estamos viviendo, que va a convivir con nosotros, entonces, ¿cómo habitar este territorio en esas condiciones? No negarlo, no escaparle, no angustiarse, no tenerle miedo, sino aceptarlo y saber que tal vez nuestra generación no se lo esperaba, no lo queríamos, no es lo que deseábamos y sin embargo está. Y bueno, tenemos ahí la posibilidad de ser un poco los acompañantes de estas nuevas formas de habitar el territorio, que serán nuestros hijos, nuestros nietos, tal vez los que puedan pulir iniciativas de organización. Y el ejercicio de memoria al que estamos obligados, ¿no? En el sentido de, acá había un pirque. O sea, sí estamos obligados a trasladar que el pirque era, no es el que vas a ver dentro de 50 años, que va a ser sumamente transformado. Uh-huh. Había un bosque nativo, había un cañadón con coigual. La memoria también nos obliga a eso, ¿no? A la imagen y a los cuerpos que los atravesaron. Gracias por venir. Por favor. Gracias por la invitación.